Buenos días, chicos. Bienvenidos al tercer momento pedagógico de química. Les habla la profesora Nefi Castro. En este momento les voy a explicar el plan de evaluación. Del 12 de abril al 7 de mayo vamos a estar trabajando con el objetivo número 1, sustancias puras. El referente teórico práctico va a ser elementos químicos, lenguaje químico y la tabla periódica. Estrategia de evaluación, una producción escrita. Su valoración, 20 puntos. Los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta, destreza, desarrollo, capacidad de análisis y manejo de la terminología química, 17 puntos, que va a estar distribuido en la actividad de evaluar. Seguir instrucciones en las cuales se tomará en cuenta la organización, un punto, pulcritud, un punto, y creatividad, un punto. La entrega de esta actividad práctica evaluada va a ser del 10 al 14 de mayo. El objetivo 2 va a ser del 17 de mayo al 4 de junio. Este objetivo es clasificación de los elementos. El referente teórico práctico es elementos metálicos y no metálicos, características físicas y químicas, propiedades y uso. La estrategia de evaluación va a ser la elaboración de un cuadro comparativo. La valoración va a ser 20 puntos. Los criterios de evaluación van a estar destreza, desarrollo, capacidad de análisis y manejo de la terminología química, 18 puntos, distribuidos en la actividad a evaluar. Y seguir instrucciones como organización un punto y creatividad un punto. La entrega de la actividad práctica evaluada va a ser del 7 al 11 de junio. Cabe destacar que todas las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia y las fechas estarán sujetas a cambio por la actual situación de emergencia. Gracias.